Aquí estamos en Radio Curru, en la Radio del Viento. Soy Lizeth Cristina Ignacio Millán. Nos tocó un día de lluvia en el sector Quilaco. ¿Cómo se llama usted? Yo, Mariluz Millán, Millán Naguil, de aquí del sector de Quilaco, sin número. Esto pertenece a la comunidad o comuna Padre Las Casas y la comunidad es Ramón Nahuel Cura. Estamos entrevistando a alguien. ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre es Carmen. Aquí soy parte de del grupo del Lifyal. Estamos trabajando en un grupo entregando verduras, o sea, canastas de verduras cada 15 días. Ya, ¿cómo se llama usted? Mi nombre es Lucía Anía Uquidel y soy parte de la cooperativa Manos de Vuelta. Estamos produciendo verduras y estamos entregando a la comercializadora. Yo estoy encargada de hacer los envíos hacer la caja y también la parte de gestionar lo que es la parte de la plata, todo eso, de repartir quién le toca la cantidad de producto que tienen que entregar. Ese es lo que yo hago en la comercializadora. ¿Qué actividad hicieron hoy día? Y mira, hoy hemos organizado un encuentro entre consumidores y productores en un misabún juntamente con gente de Temuco y gente del lugar que son más mayores del sector. Lo hemos pasado bien, visitamos huertos, hemos comido, hubo comidas tradicionales, mudai y jugos naturales. Estamos en la radio Curru, Radio del Viento. ¿Y qué tipo de alimentos se produce en la cooperativa? Consiste en 10 productos en lo que como lleva la canasta. Y en la canasta consiste zanahoria, papa nueva, arveja, haba, porotos verdes, lechuga, cilantro, poroto, lechuga, espinaca, cilantro, puerro, tenemos frambuesas, frutilla. Todo lo que uno necesita para cocinar, para poder cocinar. Mira, al consumir el producto que uno ofrece, son como es compartir lo que uno tiene. Lo que yo consumo, lo que puede consumir la persona que compra los productos. Porque lo que yo tengo es lo que yo vendo. No es una producción de un solo producto, sino que nosotros producimos varios diversidad de lo que nosotros consumimos como familia y es la que nosotros compartimos para que es como compartir lo que nosotros consumimos. ¿Qué verdura cultiva tu familia? Cultiva el poroto, el acelga, el lechuga, frutilla y no sé cómo se llama eso. Choclo y papa, haba, frutilla y frambuesa. ¿Tienen animales? Sí. Tenemos 2 caballos, pero tenemos vaca y tenemos 2 ovejas y tenemos como más de 10 chanchos. ¿Y tienen mascotas, así como gatitos? Sí, tenemos 4. ¿Gallinas? ¿4 gatitos? Gallinas no sé cuántas hay, pero hay harta. ¿Y has tenido patitos? ¿Gansos? Sí, tengo patito igual. O sea, tengo gansito. ¿Y te han picoteado? Sí. ¿Cuántas veces? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Y usted, señorita, qué tiene de animales? Lo mismo. Ya. ¿Qué hace la mayoría del tiempo? Bueno, voy a trabajar donde el vecino, sacando frambuesas, cosechando frutillas. ¿Qué animales son tu favorito? El caballo con las golondrinas. ¿Y a qué se dedica usted? Bueno, yo ofrezco todo lo que es dulce, pastelería. ¿Qué productos hay en la canasta de lo que usted hace? Bueno, yo hago berlines, empanada, kuchen, dona, tartaletas, empolvados, pan de leche, pan con chicharrones y etcétera, muchos más. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Katia Benítez y soy parte de la cooperativa Trabajo Vivo y de la comercializadora Manos de Vuelta. ¿Hace qué año empezó a trabajar esto? La cooperativa Trabajo Vivo lleva 7 años trabajando en temas de desarrollo local. Es una cooperativa de trabajo. Y la comercializadora Manos de Vuelta, que nace desde la cooperativa Trabajo Vivo, lleva 3 años trabajando fuertemente la intermediación de productos de la agricultura familiar campesina. Lo que nosotros hacemos en la cooperativa, a través del canal de comercialización Manos de Vuelta, es hacer la intermediación solidaria de los productos de la agricultura familiar campesina. Actualmente trabajamos con 3 grupos de productoras, que son del sector de Curaco, en la comuna de Temuco, y en el sector de Tres Cerros y de Quilaco, en Padre Las Casas. Aquí estamos en Radio Curru, Radio de Viento, y ahora vamos a entrevistar a alguien. ¿Cómo se llama usted? Patricia. ¿A qué se dedica usted? Yo soy consumidora de la cooperativa de Trabajo Vivo, de Manos de Vuelta. ¿Qué le parece el trabajo que hace? Y bueno, como decía, esto se inició desde hace años. Partió con un grupo de allá del sector de Curaco, donde empezamos a ver que todas las productoras ahí, las señoras que sembraban sus verduras, tenían sus chacras, todo, a pesar de no tener agua, veíamos que había un tremendo dolor social, que no le valorizaban las ventas donde ellas iban a la feria, no las podían vender a veces, y cuando las vendían a último momento se las pagaban súper mal. Entonces empezamos como a ver este tema, cómo dignificar el trabajo de las productoras. ¿Y había mucha sequía en esos tiempos? Sobre todo en Curaco no están las napas de las aguas todas dañadas por el tema forestal. Le llevan agua en los camiones al Jíber, y a pesar de eso las señoras igual luchan y tratan de sacar adelante su producción. Mira, el tema del agua es un tema, porque muchas de nosotros ya no tenemos agua y no podemos producir una gran cantidad. Pero sí podemos seguir produciendo porque hay otras vecinas que sí tienen agua y pueden producir. Entonces de esa forma nos ayudamos uno con otro. Hay productos que necesitan más agua. Eso no, la persona que tiene menos agua produce otras cosas y la que tiene más agua produce otra cosa. Eso no ha sido muy favorable como grupo. Seguir trabajando y poder ayudarnos una con otra. Por eso se llama Manos de Vuelta, así que nos ayudamos uno con otro. Aquí estamos en Radio Curru, Radio del Viento, y ya. ¿Cómo se llama usted? Ángelo Quiñelaf. Ya, ¿a qué se dedica? Yo soy el transportista de las cajas Manos de Vuelta. Ya. ¿Cuál es el trabajo que hace usted en la cooperativa? Yo soy el repartidor de las canastas. Llego a los lugares donde se juntan los vecinos para reunir las verduras y de ahí las juntamos en una canasta y nosotros las ordenamos y nos encargamos de repartir a los lugares que tenemos destinados para el reparto. ¿Y qué impresión tiene el cliente en recibir esta canasta? Bueno, la impresión que yo tengo al ir a dejar las canastas, uno siempre va siempre con la disponibilidad de ir a dejar el producto a la puerta de la casa y se agradece también la amabilidad con la que lo reciben a uno en las casas. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Emilio Navarrete. ¿En qué se dedica usted? Mi rol es mucho antes de la canasta. Me preocupo de la producción de la canasta. Previo a que se coseche todo, es cómo se siembra, cómo se fertiliza, cómo se conservan ciertos algunos manejos culturales que tienen que ver con la plaga, con las enfermedades, con no utilizar productos nocivos, con buscar alternativas de fertilización que permitan no necesariamente tener que ocupar agrotóxicos. Entonces buscamos con productos naturales, repelentes, que son insecticidas naturales o bien algunos fungicidas que nos ayudan, ¿cierto?, a el control de esta enfermedad. Entonces yo soy previo a la canasta. Quisiera hacer un llamado a que alguien se integre en esta cooperativa. Primero que nada, por un tema de conciencia social, un tema de hogar, como mamá, como persona, preguntarse qué estoy comiendo yo en mi mesa, primero que nada. Porque lo más fácil es ir al supermercado y a veces ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen esos alimentos. Los invito a todos a que consuman la canasta de manos de vuelta. Les aseguro que no se van a arrepentir, la comida es espectacular. Las verduras son del mejor nivel y lo mejor de todo, sanos y producidos con mucho corazón. Sí, para las personas que se interesen, a través de la página, tenemos una página www.manosdevuelta.cl, también en trabajovivo.cl y en Facebook, Manos de Vuelta, Canasta Manos de Vuelta, y en Instagram. ¿Y quisiera mandarle un saludo a alguien? Quisiera mandarle un saludo a todas las personas que están trabajando por la soberanía alimentaria, que están trabajando en el cuidado de la tierra, que están trabajando porque podamos tener acceso a alimentos saludables. Quiero mandarle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que consumen los productos, a todos los quienes nos apoyan en la difusión, y también hacer la invitación a que todos podamos conocer el origen de nuestros productos, la importancia que tiene esto, favorecer la producción local, favorecer los circuitos cortos y poder de alguna forma contribuir a poder generar espacios de comercio que sean más justos y más dignos para quienes trabajan en la producción de alimentos y también para quienes trabajamos en la intermediación. Ya, muchas gracias por estar aquí y nos despedimos de Radio Curru. Bueno, Peucayán.